Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. Muy buenas noches, esto es Flores Negras, como todos los sábados estamos aquí hasta las 24 con Andrés Casac, con Miguel Vicente, con Pablo Escobar y Nacho Rebaudengo, con Natalia Liubarov en la operación técnica. Mi nombre es Mariano del Mazo y estamos todos impregnados de un espíritu olímpico que no podemos evitar. Estábamos escuchando la versión de Come Together de Arctic Monkeys, que fue tocada, cantada por la banda inglesa en la ceremonia inaugural ocurrida ayer, una de las ceremonias inaugurales realmente más impactantes que yo recuerde en cuanto a Juegos Olímpicos, mucho más creativa que la de Beijing. Me parece que es impresionante cómo tenemos que aprender también de los ingleses un montón de cosas. Es impresionante cómo ellos nos enrostraron su cultura, la cultura popular inglesa, la cultura inglesa en general. Y está bien que así sea, porque yo creo que lo que define a los pueblos no son los gobiernos, no son los estados, no son situaciones bélicas o situaciones de paz, sino es la cultura. Y ayer pudimos ver un desfile que fue desde Mary Poppins, pasando hasta por La Tempestad de Shakespeare. Le dieron mucha, mucha preponderancia a la gran revolución de rockera que ocurrió en la última parte de la década del 60 sobre todo, pero también la década del 60, digamos, que marcó la cultura popular del siglo XX. O sea, hemos visto desde, por supuesto, Beatles y Stone, pero también The Who, Kings, hasta los Pistols, que ellos empezaron haciendo una presentación en el Támesis, burlándose seriamente de la de la reina y fueron censurados, ahora fueron totalmente absorbidos por la cultura. Bueno, David Bowie, y todo terminó con Paul McCartney. Me parece que está bien que así haya sido, cantando Hey Jude, que es quizás uno de los temas más tribuneros de los Beatles, más cantables, más corales. Y bueno, Arctic Monkeys fue el prólogo al set de McCartney. Pero realmente también, por supuesto, hubo situaciones sociales como la Revolución Industrial, obviaron olímpicamente la tradición imperial inglesa, o sea, no apareció ningún pirata en toda la ceremonia, pero realmente me pareció muy buena. ¿Qué pensás, Andrés? ¿Cómo estás, Mariano? Sí, coincido. Me pareció, aparte, que era de una mirada contemporánea, que eso lo hacía más interesante, esto que vos decías, incorporar el rock como parte de la ceremonia e incluso incorporar el hip hop. En una parte de la ceremonia había un cantante hip hop, era, digamos, mostrar un poco lo que pasa en el presente, era como la mirada antitradicionalista en cierto sentido. Si bien recuperaba la historia, o cierta mirada de la historia, ¿no?, inglesa, estaba también el presente. Eso me pareció más interesante frente a otras ceremonias que quizás eran un poco más formales, más ceremoniales, quizás un poco más serias, ¿no?, entre comillas. Sí, esto. Sí. Incluso humorística fue la presentación de las Olimpiadas. Se vio lanzar a la reina británica, mucho humor, y a 007. No olvidé decirlo, mucho humor. Mr. Bean aparece. Lo de Mr. Bean también, lo de la reina también, mucho humor. En otra escala, no, una escala totalmente diferente y con muchos matices diferentes, me hizo acordar un poco a los festejos del Bicentenario aquí en Argentina. Sí. Me parece que los ingleses lo habrán vivido con el mismo entusiasmo que se vivió aquí, lo del 25 de mayo de 2010, que también tuvo una fuerte impronta de lo que fue la cultura de esta tierra. Sí, bueno, yo te voy a decir que, siguiendo con el tema de las Olimpiadas, hoy clavé Canal 7 y estuve viendo las diferentes competencias, desde el tenis con Del Potro, con Nalbandián, mostraban a fragmentos de los partidos, hasta las competencias en gimnasia artística, hubo de todo. Bueno, y la gran sorpresa de hoy, según contaban los cronistas que estaban en Londres, fue lo de la gimnasia artística con un argentino que clasificó a la final. Argentina no tiene tanta tradición en gimnasia artística como en otras disciplinas, y Federico Molinari, que se ocupa de esto, es uno de los clasificados que va a participar en la final por una medalla en unos días. Increíble lo del hombre este que tira en arco, que casi no ve, ¿viste? Casi, sí, impresionante. No, sí. Hay unos detalles, realmente está para quedarse en casa, sí, mirando la televisión, porque es a mí me interesan estos eventos globales que ocurren cada tanto, porque vuelven a poner en foco que finalmente puede haber, digamos, obviamente estamos viendo un momento global total, pero en el fondo somos una tribu, y esto, lo que está ocurriendo, viene ocurriendo hace muchos años, que es simplemente compartir, que todo el mundo comparta algunos días una competencia deportiva. Exactamente. Bueno, y para mí un momento muy lindo, pero bueno, si me agarra un periodista deportivo me puede hacer pomada, fue ver al hombre que compite por Argentina en ping pong, de procedencia china, nacionalizado argentino, sí, que era increíble, o sea, la velocidad con la que juega esa gente al ping pong, a ese deporte, en esa mesita ahí, pegándose unos tremendos pelotazos, compitiendo a fondo, es muy divertido, tiene momentos realmente muy muy agradables de ver, ¿no? Es que muy lo simpático que vos decís, ver las nos Olimpiadas. Pasa a todos, o sea, es el momento que sin entender cuenta el deporte. Lo ignorante que es, sí, en lo deportivo. De pronto vos ves a dos gordos haciendo sumo o judo, sí, y de pronto uno empieza a saltar de felicidad porque ganó, y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo, que no vi cuándo nada. Me gusta este deporte, aparte? Bueno, esto es Flores Negras. Hoy tenemos un programa muy variado, con muchos discos, con muchos próceres. Vamos a estar escuchando el disco que acaba de salir de Alberto Podestá, quizás la mayor leyenda viva en cuanto al canto, junto con Nelly Omar. Alberto Podestá, bueno, de Miguel Caló, pasando por, bueno, Dizarri, Lawrence. Tiene disco nuevo, se llama Alta Gama. También vamos a estar escuchando el disco nuevo de Chavela Vargas, otra cantante legendaria. Y si nos quedamos también en esta cuestión de cantantes legendarias, más o menos veteranas, quiero decir que salió el nuevo disco, fue editado aquí en Argentina, el nuevo disco de Rita Lee. Se titula Reza, y es realmente un regreso impecable. Hacía 9 años que no sacaba un disco de canciones nuevas. Rita Lee se dedicó mucho al tema de interpretar temas de canciones de otros, y Rita Lee realmente fue una maravilla cómo se recicló. Tuvo problemas de salud, se recicló y volvió a ser lo que siempre fue, una tropicalista, con un disco en el cual por ejemplo, se ríe de sí misma. Dice, bueno, a los 64 años que tiene, hago yoga, hago terapia, no uso drogas, tomo ansiolíticos en estado crítico, no soy muy buena en la cama, pero tampoco defraudo. Se ríe mucho de ella. También homenajea a su manera a Carmen Miranda, haciendo una canción que habla de la célebre banana en la cabeza de Carmen Miranda. También hace música experimental, se despide del disco haciendo música experimental, tocando el teremín. Y también se ríe un poco de todo el entuerto oriental con un tema llamado Bagdá, que es una especie de tarantela árabe, en el cual dice, por ejemplo, Salvador Dalí Babá, y después dice Bin Laden, Hamas, Hezbollah. Bueno, una cosa muy graciosa que es la que quiero compartir con ustedes, Bagdá, del último disco de Rita Lee, Reza. Bagdá, jardín de Alá, Bahamela, Aula Jaime, Habibi Mustafa, Salvador Dalí Baba, Mujahadin Bin Laden, Hamas, Hezbollah, Abu Jeje, Abu Jaja, Abu Ghraib, Al-Qaeda, Saddam Hussein Brala, Ayatollah Braka, Tabulis fi hakibi humus vatapa. Eu vou fazer amor num tapete voado. Eu vou fazer amor num tapete voado. Olha! Jardim de Alá, Bahamela, Aula Jaime, Saddam Hussein Brala, Ayatollah Braka, Tabulis fi hakibi humus vatapa. Eu vou fazer amor num tapete voado. Eu vou fazer amor. Tapete voado. Abu Jeje, Abu Jaja, Abu Ghraib, Al-Qaeda, Saddam Hussein Brala, Ayatollah Braka, Tabulis fi hakibi humus batapa. Eu vou fazer amor num tapete voado. Eu vou fazer amor num tapete voado. Num tapete voado. Tapete voador. Flores negras. La canción no es la misma. Con Mariano del Mazo. Hasta las 12. En los años de mi soledad, desde pequeña un clavel reventó, abrió la brecha para llegar al cielo. Una estrella que se llama Federico García Lorca. Thank you. la mano y enséñame algo de tu vida y de tu muerte, que nadie sabe qué hicieron con ella. ¿Qué hicieron con tu muerte? Escribió Chavela Vargas y lo recitó. Es un poema de ella, dedicada justamente a Federico García Lorca, y es la segunda edición del sello argentino Aqua Records, de un trabajo de Chavela Vargas, y es, por donde se lo escuche, casi una despedida, ¿no? A los 93 años, es más, estuvo internada hasta hace muy poco, Chavela Vargas ya prácticamente no puede cantar, y eligió recitar todo una obra conceptual dedicada a Federico García Lorca, al poeta granadino. Es increíble cómo la obra de García Lorca ha impregnado a la música, y no solamente a la música española, en Argentina, en Latinoamérica, en muchísimos países, digamos, y de muchísimos géneros, han tributado la obra cancionística de García Lorca, y es una marca fortísima en la cultura. Bueno, hemos pasado cosas de Morente, hemos pasado cosas de Leonard Cohen. Sí, es increíble, desde el rock hasta el flamenco, pasando por la canción popular, creo que nadie se privó de recrear esa obra maravillosa. Ahora, en este caso, ni siquiera pertenece, este disco no pertenece a la música, sino pertenece al mundo de la poesía, porque no hay canto. Lo que hay sí son fondos con clásicos de la carrera de Chavela Vargas, toda una especie de música incidental con las melodías de Macorina, de Noche de Ronda, de Sombras, de La Llorona, y es ella recitando, y es también la asunción de que ya no puede cantar. Y es realmente deja un sabor un poquito agridulce, porque por un lado es un disco muy disfrutable desde un costado poético, puramente poético, y después ya nos olvidamos de lo que fue Chavela Vargas, aún la última Chavela. Recordemos que Chavela Vargas fue una cantante extraordinaria de boleros y rancheras, que asomó a principios de la década del 60 con una entonación preciosa, era una cantante realmente virtuosa. Yo la comparo un poco con lo que ocurrió con nuestro polaco Goyeneche, ¿no? Pasa que esa curva tuvo. Después se la mala vida, los 45.000 litros de tequila que ella asume haber tomado, poner decenas de litros más, decenas de litros menos, no importa, fueron cascando su voz. Pero al mismo tiempo se fue haciendo, por ejemplo, acá en Argentina, fue mucho más popular en sus últimos años. Yo te diría que en el mundo, te diría que gran culpable, entre comillas culpable, de ese resurgimiento fue Pedro Almodóvar, que a principios de los 90 la rescató. Ella no estaba siendo muy muy interpretada, muy abordada, muy muy muy llamada por los productores de conciertos en la década del 80. Pero Almodóvar le gustó, le incorporó su música en las películas, y en esa época, sobre todo lo que tocaba Almodóvar lo volvía oro. Y bueno, de algún modo volvió a estar en escena, y de alguna manera Chavela resurgió, como pasó con Goyeneche, como una fraseadora, como una decidora, una mujer que era tan importante lo que cantaba como el personaje que encarnaba. Pensemos que ella se hizo famosa porque empezó a cantar canciones de hombres que desean mujeres. Le gustaba mucho jugar fuerte con el tema de la sexualidad. También se aparecía en escena en una época en México con un revólver en el cinto, su poncho rojo tradicional. Creó una mitología, y bárbaro. Aparte, me acuerdo que en los últimos conciertos acá en Argentina hace unos años, no sé si los oyentes recordarán, un concierto especialmente en el Gran Rex, explotaba de gente, realmente era sold out, totalmente agotado, y ella en el escenario cantando, contando historias, digamos, recreando y brindando ese personaje que crea en vivo con ese poncho famoso. Almodóvar es el autor de una frase que a mí me encanta. Dice: nadie, excepto Cristo, sabe abrir los brazos como Chavela Vargas. Y me acordé porque vos mencionaste los conciertos aquí en el Gran Rex, y ella en un momento agradecía los aplausos extendiendo los brazos, y era imponente. Aparte ese rostro indígena, ¿no? Fuerte, canosa, con el rodete. Bueno, Chavela Vargas sacó un disco dedicado a recorrer el poemario de Federico García Lorca, de poemas de obras como, por ejemplo, El retablillo de Don Cristóbal, o mismo Doña Rosita la Soltera. También hay poemas extraídos de La Zapatería Prodigiosa y otros. Y bueno, afortunadamente Aqua Records está dando cuenta puntualmente de cada una de las ediciones de de Chavela Vargas. Sí, son muchos, bueno, los discos que están saliendo, ¿no? Aparte, sí, de Chavela. Quiero decir antes que me olvide, siendo las 10 y 22 de esta noche hermosa, que hoy tenemos un show en vivo aquí en Flores Negras. A las 11 va a estar acá Brian Chambulegrón, el gran cantante Brian Chambulegrón, que nosotros lo descubrimos, Andrés, ¿te acordás? En la obra Recuerdos son Recuerdos, sí. aquella especie de revista musical porteña en la cual surgió Soledad Villamil como cantante. Rita Cortese se destapó también como una intérprete tanguera y de rancheras y de valsecitos. Allí estaba Silvio Cataño también. Silvio Cataño, que hoy es Ofidio de la Sopa. Sí. Un gran concierto, un gran espectáculo, Recuerdos son Recuerdos, y ahí estaba Brian Chambulegrón, peinado a la gomina, tocando la guitarra y cantando bárbaro. Sí, en un tono humorístico. Después empezó con una carrera solista notable, una carrera en la cual cada vez fue tendiendo más hacia la intimidad de la voz y la guitarra, y eso es lo que viene a presentar un disco que acaba de salir, un disco que está su voz, está la guitarra, hay varios tangos, hay tangos clásicos y no tan clásicos también, hay un tango del Tape Rubín, de autores contemporáneos, también hay un tango de Acho Stoll, y hay también otros géneros, hay un poco de música brasileña, francesa, un poco de todo. Brian Chambulegrón, que nos visita esta noche, vamos a estar conversando. Siempre Canciones es muy interesante. Al oído se llama el disco, y hace temas de Trenet, temas de Gardel y Lepera, alguna pieza de Caetano Veloso. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Y decías, la cantidad de discos que recibimos. Y es más, estoy tentado. Escúchame, quiero que nos llamen, porque es un programa increíble. Y vamos a estar entregando un disco que gentilmente nos mandó la gente de Benediscos. Un disco de El Sexteto de Gerry Mulligan. Es un disco de noviembre del 77. Bueno, recordemos algunas cosas de Gerry Mulligan, que bueno, que tocó con Gil Evans, con Miles Davis, que bueno, estuvo muy al frente de un sexteto durante muchos años. Es uno de los grandes del jazz realmente. Y bueno, estamos entregando justamente esto, que parte de una serie titulada Leyendas Vivas. Sí, Gerry Mulligan, que también tiene un disco grabado junto a Astor Piazzolla de mediados de los años 70, y para Piazzolla fue una influencia grande. Él solía decir que cuando armó su octeto Buenos Aires en la Argentina en 1955, después de su estadía en Francia, lo hizo un poco a la sazón, después de ver y de presenciar un concierto de Gerry Mulligan, que lo influyó mucho, y ahí decidió hacer esta formación revolucionaria en su momento, con todos músicos que podrían ser solistas, todos músicos maravillosos, influidos justamente por Gerry Mulligan. Bueno, el saxo de Gerry Mulligan. Así que estamos entregando este disco a quienes llamen. ¿A qué teléfono, Miguel? A dos teléfonos que tenemos para ustedes: el 4999-8700. Y por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Bueno, también estamos en Facebook, ya tenemos ahí nuestros leales oyentes: Juan Carlos, Héctor, Armanda, Patricia, mi amigo Pedro. Bueno, qué bueno estar acompañados realmente. No es una frase hecha, es uno siente una pequeña caricia cada vez que lo llaman o que dejan algún mensaje. Así que bueno, a quienes llamen o dejen algún mensaje, lo que quieran, vamos a estar sorteando hacia el final del programa, hacia las 12 menos cuarto, por ahí, este disco del sexteto de Gerry Mulligan. Bueno, querido Andrés Casa, ¿querés que escuchar algo más de La Luna Grande, el disco que Dale, decía Dale, vamos de a escuchar un poco más Chabela? A Chabela. Bueno, hay algo también que une a Chabela con Federico García Lorca, que es también, ¿no?, un afán provocativo, una incorrección. Y bueno, no es poco. No es poco. Y acá este poema, escuchen la letra, es casi, es una lascivia artística, pero no deja de ser una lascivia. Escuchen el texto de este poema de García Lorca, recitado por Chavela Vargas: Yo soy la madre de Rosita. Yo soy la madre de Doña Rosita y quiero que se case, porque ella tiene dos pechitos como dos naranjitos y un culito como un quesito y una urraquita que le canta y le grita. lo que digo yo. Le hace falta un marido, si fuera posible, dos. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Muchas gracias, Nati. Y lo que estamos escuchando es una versión de Llorando en el Espejo a cargo del trompetista Juan Cruz de Urquiza. Llorando en el Espejo de Charly García, que grabó con Serú Girán. Y Juan Cruz de Urquiza va a estar presentando junto a su noneto un espectáculo totalmente consagrado a la obra de Charly García. Se llama justamente La Música de Charly. Y van a también a grabar un concierto en vivo. Esto va a ser el 3, 4 y 5 de agosto en el Café Vinilo. Realmente me parece que es súper interesante. Hay Café Vinilo que queda en Gorriti y Salguero. Y bueno, el noneto de Juan Cruz de Urquiza incluye a otro trompetista increíble de esta nueva generación jazzística, Richard Nant, Ramiro Flores, otro saxofonista increíble. Y digo otro porque estoy pensando en Gary Mulligan, el disco que estamos regalando hoy. Juan Canosa en trombón, Martín Rur en saxo barítono, Hernán Jacinto en piano, Lucio Balduini en guitarra, Sebastián Urquiza en contrabajo y Carto Brandán en batería, y como artista invitada la cantante Roxana Ahmed. Bueno, esto es el 3, 4 y 5 de agosto en el Vinilo, muy recomendable. Qué grande Charly García. Esto es un poco extemporáneo, ¿no? No tiene que ver con la actualidad, pero en estos días volví a escuchar dos discos de Charly de hace 20 años, tres discos en realidad. Uno es Filosofía Barata y Zapatos de Goma, otro es Cómo Conseguir Chicas, y el tercero es La Hija de la Lágrima, que es la etapa posterior de Charly, de Parte de la Religión. Compitieron con los discos más brillantes de Charly. Claro, y al mismo Charly, yo me acuerdo que en ese momento, a principios de los años 90, era criticado, como que Charly había bajado el talento, y uno escucha hoy a la distancia temas maravillosos como De Mí, como Filosofía Barata, como Gato de Metal, como No te mueras en el subte, temas que están muy bien, que Charly, la poética de Charly está muy bien, las músicas están muy bien, él está muy prolijo en tema producción ahí. Esto es antes de la etapa Say No More, y qué increíble que fue en su momento criticado por estos discos. Bueno, y una de las novedades alrededor de Charly de estos tiempos es que acaba de firmar con la EMI, con EMI Music, que no deja de ser un detalle del mundo de los negocios, del mundo que no le interesa en realidad al oyente, al fan de la música, pero sí eso va a redundar seguramente en una actividad garantizada, digamos. Va a haber Charly para rato, varios discos. Lo que pasa es que lo que está faltando ahora a Charlie es un disco con canciones nuevas, sí, ¿no? Sí. Después de todo este periodo de recuperación, de volver a tocar, de volver a presentarse, ojalá que tenga algunos temas nuevos, que haya compuesto algo y que pueda mostrarlos ahora que tiene sello nuevo. Bueno, ya llegó al piso de Radio Nacional Brian Chamburiarón, nuestro invitado de hoy. Vamos a estar hablando y escuchando música. Vino con la guitarra, así que vamos a estar compartiendo estas canciones al oído, que como su título lo sugiere, son canciones íntimas, canciones cantadas al estilo Brian, que siempre es un estilo muy elegante, nada estentorio, es un estilo que tiene que ver con esas voces que a mí me hacen acordar un poco a las voces chiquitas de los grandes cantores de la bossa nova, a pesar de que ha interpretado muchas cosas Brian. Sí, sí, y también a mí me hace acordar a las voces de Ángel Vargas, de Molina, de Cardel, la tradición de las voces pequeñas. ¿Estás comparando a Brian con Ángel Vargas? Vamos a hablarlo con Brian. Lo querés mucho, está muy bien, está muy bien. Yo te digo que he pasado muy, muy buenos momentos viéndolo a Brian en vivo. Es un artista para disfrutar en vivo. Y esto, este disco que acaba de sacar, Canciones al Oído, tiene mucho que ver con lo que venía haciendo en vivo en distintos lugares de Buenos Aires. Bueno, y decíamos, la cantidad de discos que salieron, y es bueno destacarlo, porque en una época en que nadie compra discos, los discos salen. Es increíble, y aparte de una época que se vive hablando del fin de la era del disco, y sin embargo siguen apareciendo discos, como el que nos mandó, y le agradecemos a Belén Ruiz, de Martín Bobbio, que se llama Parresía. También nos mandó dos discos de Aldo Saralegui, uno se llama Lucero y el otro se titula Viejo del Alma, un pianista, discípulo de Horacio Salgán. También nos llegó un disco de Ignacia Zaita, de Militantes del Surco, un poco de todo. Siguen saliendo discos, y muchos, y buenos también. Sí, y bueno, justamente Bene, además del disco que estamos entregando hoy de Gary Mulligan, sacó un disco de la orquesta de Benny Goodman, también muy recomendable. Que es un disco de 1959, y también salió un disco medio extraño que me tengo que poner a analizarlo. ¿Qué disco? Pero es Si vuelvo a Buenos Aires, y es un disco del Quinteto de los Santos y que tiene las voces de, por ejemplo, Hernán Lucero, Jesús Hidalgo, Chani Suárez. ¿Quién más? Ayúdame. Bueno, está ahí Florencia Bernales, está... Ah, Lucero ya lo mencionaste. Tiene algo de Víctor Hugo. Y hay comentarios, sí, de Víctor Hugo Morales. Hay que escuchar el disco. Ah, Víctor Hugo Morales hace un comentario dentro del disco. Sí. Y también Leopoldo Férico. Lo acabamos de recibir, vamos a estar comentándolo en los próximos programas. Muy bien, señores. Hablando también de informaciones varias, se están confirmando algunos shows muy, muy recomendables. Yo quiero destacar que el 6 de septiembre va a estar aquí en Buenos Aires, vuelve a estar aquí en Buenos Aires, en el Gran Rex, el gran Gilberto Gil. Y me saco el sombrero, Andrés, con Gilberto Gil. Va a estar el jueves 6 de septiembre en el Gran Rex. Pensemos que tiene 70 años, ya 50 años con la música. Y no es poco con quienes viene. Viene con su hijo Ben Gil en guitarra y viene con Jacques Morlenbaum en violonchelo. Y un grupo de cuerdas. Bueno, Jacques Morlenbaum es alguien muy importante, lo sabemos, ¿no? Sí. Ha durante mucho redefinido tiempo el sonido de Caetano Veloso de la década del 90 y ha tocado prácticamente con todos. Bueno, ¿quieren escuchar algo de Gilberto Gil? Pero no Gilberto Gil solo. Alguien que lo tenemos olvidado. Y yo me pregunto en qué anda Milton Nascimento. Que no hay novedades prácticamente de Milton Nascimento. Sí, vos sabés que me fijé por ese, digamos, me hiciste ese comentario durante la semana que no había novedades. Me fijé en internet a ver qué decía en el sitio oficial y en Brasil está empezando a salir por los 50 años de carrera de Milton Nascimento una serie de discos que vienen acompañados por un DVD y libros con sus discos clave. Pero no se presenta casi, ni siquiera en Brasil. No. Hizo una actuación hace unos meses, pocos shows de Milton Nascimento. Sí. Gilberto Gil y Milton Nascimento hicieron esta versión de Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way now, you know I believe her now. Somewhere in her smile, she knows asking me, will my love grow? I don't know. Esto es para Flores Negras y el tema que voy a pedirles que pasen es Little Wind por Stevie Ray Vaughan. Thank you. de Flores Negras, gracias por disentir, Antonio Nacerina. Yo siempre pensé, nunca escuché en forma voluntaria a los Beatles, ¿no es cierto? Yo pensé que cuando decía John Lennon McCartney, significaba que estaba comiendo un asado. Y bueno, son puntos de vista, muchachos. Un abrazo, hasta luego. Muchachos, buenas noches. Me habla Abel de Libertad, 919. Quisiera participar en el concurso, pero fundamentalmente lo llamo porque me gusta mucho el programa. Todos los fines de semana me hacen compañía mientras trabajo y eso es muy bueno para mí. Bueno, les agradezco todo lo que hacen y todo lo que dan. Chao, un abrazo para todos. Chao. Hola, buenas noches, Mariano, Andrés y compañeros de transmisión. Mi nombre es Isabel, llamo para participar del sorteo del disco de Gary Mulligan. Mi documento termina en 636 y vivo en Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Así que espero ganármelo y será hasta el próximo sábado, como siempre, escuchándolos. Chao. Sí, el mensaje es para el programa Flores Negras. Me gustaría participar en el sorteo. Mi nombre es Horacio. Mi número de documento termina en 506. Soy de La Paternal y lo felicito por el programa porque es de una calidad inigualable. Me hace acordar cuando yo era chico escuchaba Modar en la noche con la radio bajo la almohada. Muchas gracias y nuevamente lo felicito. Hola, buenas noches, amigos de Flores Negras. Qué bueno, un disco de Jerry Mulligan que me gusta a morir. Bueno, llamo para intervenir en el sorteo. Mi nombre es Pedro, soy de San Isidro y mi documento termina en 244. Muchas gracias a todos. Bueno, qué recomendadito el de Raúl Carnota, ¿no? Steve Ray Vaughan. Bueno, este recomendado ocurrió en un recital que dio Gaby Comte, la gran amiga Gaby Comte, que además de cantar, básicamente es una agente editorial muy importante. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Una amiga de la casa. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí estaba un montón de gente. También le mandamos un saludo a Daniela Miano y otra gente que estuvo en el concierto que dio en San Telmo, Gaby Comte. Bueno, muy bien, señores, tenemos muchísimo. Bueno, ni hablar de lo que es Facebook. Andrés, ¿querés decir algo? Porque están todos... ¿Qué foto pusiste? Están todos chochos. La foto... Me gustó tu foto, ¿qué? Yo no tengo nada que ver con la foto. Me parece que fue Paola la que puso. Bueno, muchas gracias Paola a todos. ¿Vos la pusiste, la de Steve Ray Vaughan? Entonces fue Nacho ahí. Bueno, Jorge, Alberto, Marcelo, bueno, ¿quién más? Bueno, Osvaldo Repicaz, un abrazo grande. Quédense ahí a Tirio, Osvaldo, la barra Mix Florida San Telmo, porque ahora se vienen los tangos, ¿eh? ¿Ahora se vienen los tangos? Ya, ¿no? ¿Vamos a los tangos? Dale, vamos a escuchar los tangos. Hubo, bueno, muchísimo esta semana, decíamos, la cantidad de discos que salieron. Y recordamos que son como discos de figuras ya un poco otoñales, ¿no? Recordábamos el que hizo Chavela Vargas de... sobre la poética de Federico García Lorca, también Reza de Rita Lee. Y ahora acaba de salir un disco muy bien editado, muy con muy buen packaging, sobre de Alberto Podestá, que se llama Alta Gama. Alta Gama. Y Alberto Podestá, además de ser un testimonio vivo de la década de oro del tango, pero real, y aparte tiene una memoria bárbara, y está muy bien él, realmente... Es un artista que no para de trabajar. ¿Y que tiene cuántos años? Sí, tiene más de 80 ya. 80 creo que tiene 80, no, tiene 83, 84. Sí. Bueno, ahora vamos a confirmarlo mientras hacemos el informe. Pero bueno, ¿quieren escuchar lo que era Alberto Podestá? Presentalo vos, Andrés. Alberto Podestá, en la década del 40, pasó por las grandes orquestas. Pasó por la Franchini Pontier, pasó por la de Lawrence, pasó por la de Caló y sobre todo pasó por la del gran Carlos Di Sarli. Ahora vamos a escuchar una versión de Nido Gaucho, la voz de Alberto Podestá y la orquesta de Di Sarli. Thank you. luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor, y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. De luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor, y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Qué belleza, Nido Gaucho. Acá comentamos con Vicente y con Casac, que de algún modo clausuró este tema, la versión de Podestá, un hombre clave de la década del 40, que bueno, pasó por las orquestas de Miguel Caló, por las orquestas de Izarli, con lo que estamos escuchando, Franchini Pontier, también la orquesta de Lawrence, y va a estar acá en Fresnina en algún momento. Yo ya lo invité, es un caballero, yo le he hecho varias notas, así que en algún momento lo vamos a estar acá en vivo o por teléfono, porque ya es muy viejito, 87 tiene. Sí, 87 pirulos, sí. Tira los teléfonos, así. Sí, con gusto. 4-999-8700. Y también este teléfono, bueno, a nivel nacional, si usted vive en cualquiera de las ciudades, con el valor de una llamada que realice en su pueblo, lo puede hacer aquí, al 0810-222-0870. Bueno, y también en Facebook estamos, gracias a Laura, Silvia, a Marta, a Gabriel, a ¿quién más? Jorge Correa, bueno, muchísima gente. Estamos sorteando un disco del sexteto de Gary Mulligan, el saxofonista legendario que decía Andrés, actuó con Piazzolla. Pero ahora estamos recordando la figura y obra de Alberto Podestá, ya que salió un disco nuevo. Sí, es, bueno, como vos decías, Mariano, uno de los últimos grandes cantores de la década del 40, el hombre que estuvo básicamente en las principales orquestas, Di Sarli, Franchini Pontier, etcétera. Pero también es interesante seguir, digamos, rastrear la historia de Alberto Podestá como cantor de orquesta y como cantor solista, porque también es un poco la historia del tango. En los años 40 fue uno de los grandes cantores de una época de gloria del tango, la vivió desde adentro, junto a las principales figuras. En los años 50 se hizo cantor solista, como buena parte de los cantores consagrados que después de actuar con orquestas reconocidas se hacían solistas por el peso específico que tenía su trayectoria y su nombre. Bueno, Alberto Podestá también siguió este camino en la década del 50, como muchos de ellos, y después en los años más duros del tango, en la época de los 60, en la época de los 70, en las épocas de resistencia del tango, que dejaba de ser popular para convertirse en una música más de lugares chiquitos, donde las orquestas se desintegraban, donde se formaban conjuntos más reducidos, conjuntos de cámara, lo que va a hacer Alberto Podestá en esa época es viajar mucho al exterior e incluso se va a radicar afuera. Va a vivir Chile, unos años, ¿no? Sí, va a vivir unos años en Chile, va a estar viajando mucho a Colombia, va a hacer giras por otras partes del mundo, pero básicamente, digamos, el epicentro de sus actuaciones va a ser Latinoamérica frente a la falta de trabajo en la Argentina en los años duros del tango. Con el reverdecer del tango de los últimos 20 años, obviamente él fue una de las figuras elegidas. tanto Santa Olalla y Mossi para Café de los Maestros, claro, como los chicos del Tazo para la selección de tango, lo eligieron como una figura crucial. Bueno, y ese reconocimiento también va a venir por parte de los nuevos cantores. Ariel Ardit lo tiene como uno de sus cantores elegidos, Lucero, bueno, también. Claro, y al igual que Leopoldo Federico, y no muchos más, Alberto Podestá tiene el don de la generosidad. Y le gusta mucho transmitir sus conocimientos, los yeites, a las nuevas generaciones. Bueno, pensemos que él fue como una especie de maestro de Ariel Ardit, quizás una de las mejores voces de la actualidad. Sí. Y lo que nos está pasando nosotros, ¿no? Que ya andamos por los 40, 45 años, es que nos aferramos a estos patriarcas porque se nos van, sí, hay que decirlo. Bueno. Es decir, son sobrevivientes de una época que ya no existe. Por eso hay que aprovecharlos, entre comillas, en el mejor sentido, y hablar y contarle cosas. Nosotros, ¿te acordás? Hicimos un trabajo para el Festival de Tango sobre la relación del tango y el cabaret entendido como un sitio donde se producía también arte, ¿no? Sí. Donde pasaban cosas artísticas. Y hablamos con Podestá. Y hablamos con Podestá y nos contó unas historias formidables que no hay otro modo de tenerlas si no es por el testimonio oral. No están escritas. Sí, bueno, y también a mí Ariel Ardit me ha contado que justamente, digamos, la importancia de estos hombres que transmiten los yeites y cómo se cantaba, cómo era esta forma de cantar, es que nada de esto está escrito. Tiene que ver con los estilos, tiene que ver con cuestiones que quizás también van un poquito más allá de la técnica, ¿no? Que tienen que ver con las formas, con la manera de expresión, y que una vez que se mueran estas figuras tan importantes para el tango, se corta, porque no hay forma de reemplazarlo a través de la escritura. Son formas que tienen que ver más con la transmisión oral, con, digamos, con contar cómo era esa manera de cantar con Di Sarli, que era diferente a la de cantar con Caló, que era diferente a la de cantar con Franchini y Pontier, y por suerte, bueno, está Podestá y está dispuesto a contar, y es lo mismo que pasa con Leopoldo Federico, que mucha gente se acerca y lo va a buscar también porque transmite mucho lo que pasaba en esa época. ¿No ocurre tanto eso con Eliomar, que es más recluida? No, es más recluida, no le gusta. Y tampoco Horacio Salgán. No, está muy encerrado con su hijo. Es otra historia. Otra historia. Sí, es cierto. More ya está mal. Está como que perdió la memoria. Así que, viste, es así. Sí. ¿Viste? También está Juan Carlos Godoy, que es otro hombre importante. Juan Carlos Godoy, que también está sacando un disco nuevo. Está sacando un disco que va a presentar en el Festival de Tango. Que tengo ganas de escucharlo, que tiene que ver con los tangos burreros, la pasión por Gardel. Va a ser un disco seguramente interesante. Bueno, escuchemos, pensemos que estamos hablando de un cantor de 87 años, pero escuchemos qué bien producido, qué bien que suena. Es un disco muy, muy lindo de tener porque tiene las letras, tiene data, tiene información. Y es, yo diría, podría haber sido un disco producido por Gustavo Santaolalla, no lo es un disco independiente. Pero ¿podemos escuchar algo de este flamante alta gama? Dale, Tristeza Criolla, la voz de Alberto Podestá. Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no esperabas el zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna el pericón nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero no se para el jilguero a cantar. esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida. La tapera, su losa impulida y su cruz, el ombú secular. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, recostada en la tranquera, no esperabas el zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna el pericón nacional. Y se oyen noches de luna el pericón nacional. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. À ma porte, me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint, ce soir, c'est une chanson d'automne. Dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux de mois d'avril, de rendez-vous, un souvenir que me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il tout cela, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Le mot tendre comme murmure. La pronunciación esa es de Brian Chamulerón, perfecta, perfecta. Y es impresionante que alguien que la viene cantando hace tanto y que la acaba de grabar en su flamante Canciones al oído, diga, qué temazo, es que realmente es un tema increíble. O sea, no te cansás, ya la grabaste. ¿Cómo te va, Brian? Gracias. Bien, por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos gracias escuchando por la invitación. A Jazz Trené, un tema de Jazz Trené. Pronuncialo sí. Vos mejor el tema. Se llama Que reste-t-il de nos amours. Grande. Bueno, es siempre comentamos acá con Andrés que es una pena cómo se perdió la costumbre, el deseo de escuchar músicas en francés o en italiano también. En portugués algunas cositas llegan, pero viste que Francia e Italia están totalmente sí. Tapadas por lo sajón y, si querés, en otro nivel, por lo brasileño. Es verdad, es cierto. Siendo que antes era muy muy común, digamos, y muy popular, digamos, escuchar canciones francesas e italianas, ¿no? Bueno, Brian, gracias por venir. No, por supuesto. Un placer. Espero cada uno de tus discos con mucho interés, porque tenés algo que yo lo asocio con algunos otros artistas, entre ellos, por ejemplo, Horacio Molina, que no nunca bajás de un piso y siempre tenés algo nuevo para ofrecer en términos interpretativos, sobre todo. Bueno. Solo con la viola, sos un juglar que en estos últimos años te has afilado de un modo, para mí, muy interesante, realmente, muy, muy disfrutable. Bueno. Rompiendo también eso que nosotros, los periodistas, sobre todo, tenemos tan instalado, que son la cuestión de los géneros, ¿no? Nosotros, yo te tengo identificado por aquel Recuerdos son Recuerdos y por tus primeros discos con el tango, pero ya es una cosa absurda identificarte con el tango, porque justamente este Canciones del Oído trae de todo, ¿no? Trae cosas de Brasil, de Francia. Sí, son cosas un poco que partieron a partir de ese espectáculo que hice, que llamó Extranjero, un espectáculo que presenté el año pasado, en donde justamente me abrí. En realidad fue yo un poco lo hice en función de una cuestión autobiográfica, digamos, más bien, porque en realidad son todos estos países, digamos, que donde yo, de los cuales interpreto canciones, en general son lugares donde yo he vivido, donde he estado un tiempo. Tienen también un sentido. Estamos hablando de Francia, de Brasil. Francia, Brasil y México. También hay ahí una canción mexicana. Del gran José Alfredo Jiménez. Y esa canción en especial me fascina. Y me encanta hacerla. Y entonces, bueno, un poco ahí más. Y entonces también quise darle. Pero bueno, a su vez también me parecía como interesante dentro del disco incorporar, por ejemplo, algunas composiciones de autores y compositores argentinos actuales, ¿no? Como es el caso del Tape Ruiz o Acho Stoll. Así que es bastante completo en ese aspecto, pero sí quería darle, digamos, una unidad de criterio en cuanto a que tuviera un color especial, un color íntimo. O sea, lo que une es eso. Yo creo que sí, lo intimidad. Que une un poco es eso, la intimidad. Pero vos sos así, tipo, naturalmente, ¿no? No sí, te sale otra cosa tenido, así. He tenido momentos así de más grandilocuencia. Saque la voz, ¿eh? He tenido mi periodo Julio Sosa. He sido, claro, ¿viste? Claro, de gimnasio, ¿viste? Ahora, no... Tango olímpico. ¿No te importa, digamos, el peligro que puede llegar a representar el modo en que vos encarás tu trayectoria? Que es que la cosa se diluya un poco, ¿no? Y que no quede justamente, ¿no? En una categoría específica. Claro. Mira, sí, de hecho es un peligro, o sea, sí, es un borde, digamos, un filo, digamos, porque caminar un filo. Nosotros sabemos que el tango, entre comillas, vende, el sí. Folclore, entre comillas, vende, ¿viste? Pero esto que esto es canción, es como más claro, complicado, ¿no? Canción es complicado, entonces lo que vende es termina vendiendo el artista, claro. Digamos, que es un poco quizás... No es una apuesta de, quiero decir, maquiavélica, sino, digamos, es un poco lo que me sale, lo que puedo hacer y sobre todo lo que me va interesando, ¿no? Que eso es, creo que la base un poco de este disco, ¿no? De todas formas, da la impresión, Brian, en tus discos que siempre hay como una, esto que vos decías, una unidad conceptual, que hay como un cerebro de productor, al mismo tiempo que de músico y de artista, porque cuando uno repasa tus otros discos solistas, siempre hubo una unidad. Tracción a Sangre, había un concepto, los temas de Gardel, había un concepto. Digo esto porque recordemos no hay... ¿no? Que hizo un disco enteramente consagrado a la obra de Gardel. Sí, sí. Entre otros discos. Pero esto viene a colación de que en general en el tango no suele haber productores artísticos. No son demasiados los que hay. Son músicos a veces que cumplen esa función. Claro. Como que no... Oficiosamente. No es... Sí, es fácil tener ese cerebro para darse cuenta de, digamos, tener algo que tenga que ver con lo artístico, pero también algo que tenga una unidad y que pueda llegar. En sí. Tu caso se da naturalmente. Se da naturalmente, yo lo pensé, digamos, de hecho tenía el repertorio era muchísimo más grande que este, era un repertorio que yo de 30 y pico, 40 temas en realidad, que yo decía, esto tengo que hacer. Pero empezaron a caer, digamos, solos por esto mismo, por una cuestión de criterio, ¿no? Y de temas que posibilitaban un cierto tipo de interpretación que era lo que yo buscaba, digamos, ¿no? Entonces, ahí fue donde encontré, digamos, un poco la unidad. ¿Tenés que hacer algo? ¿En vivo? Sí, cómo no, sí. Perdóname, te interrumpí, me parece. No, que no sé yo. Bárbaro. Bueno, ¿querés comentar mínimamente de qué va el disco? Porque tenés temas, digamos, más o menos clásicos, como tal vez era su voz. Sí. Tenés también, cosas, como decías, de José Alfredo Jiménez. Sí. Cerrás el disco con palabras para sí, Julia, el gran fabuloso tema de Goytisolo y... Es un pedacito de Ibáñez, ahora. Que creo que es un poco, encierra un poquito el espíritu del disco, ¿no? Y es un tema más que apareció al final, yo no lo había grabado, y ya había terminado de grabar el disco, y me apareció... Vos además tenés una hija. Sí. Ya no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Muy guay. Palabras para Julia de Goytisolo e Ibáñez. Paco Ibáñez, una belleza. Estamos con Brian Chamulerón. No se vayan, nos quedamos con él prácticamente hasta el final del programa porque es un placer tenerlo aquí y porque nos encantó este disco Canciones al Oído que va a estar presentando los jueves de agosto en el café... Notorios. Quiero decir, bueno, hay muchos mensajes que seguramente serán de cuando no estaba Brian acá, pero que también pueden llamar a partir de ahora para relacionarlos con Brian, con su obra. Vamos a estar ahora hablando de la biografía de Chamulerón, que justamente tiró ahí un par de datitos, como que bueno, que hizo la música de los países donde vivió y vivió en México, Brasil y Francia, así que vamos a estar hablando de eso. Pero quiero decir que gentilmente Brian está dando un disco para agregar al sorteo que estamos planteando. ¿A qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Bien, y estamos también en Facebook, así que bueno, además del disco del sexteto de Gary Mulligan, agregamos este Canciones al Oído que acaba de salir de Brian Chamulerón. Y bueno, decía, Brian, vos sos el típico, mira, me hizo acordar todo lo que es la mente, ¿no? Porque yo tengo muy instalada la versión de Liliana Herrero de Palabras para Julia, que es la versión que cerraba los títulos de la película Kamchatka. Mirá vos. De Piñeiro, Marcelo Piñeiro, sí. Que habla de una situación de dictadura, de exilio. Y bueno, vos viviste en Francia porque tus padres tuvieron que huir de la Argentina. Un poco la primera fase, digamos, esa primera fase es un poco más juvenil, digamos. Mis padres, ellos estaban estudiando en realidad en esa época en París. Mi papá estaba haciendo un doctorado y bueno, nada, se casaron y se fueron allá a vivir a Francia, a París, y ahí nací yo. Y bueno, estuve, digamos, hasta los 5 años estuve viviendo en París. después nos vinimos. Yo vine en realidad a Argentina, porque no la, si bien la había conocido porque había venido alguna vez de vacaciones, pero bueno, vine acá y ya me instalé hasta que fue la dictadura militar, digamos, y la salida, ¿no? ¿Volvieron a París? No a París, sino a México. ¿A México? Sí. ¿Tus hijos qué hacen o qué hacían? Bueno, mi viejo él es físico, es ingeniero y después se dedicó a la física y la investigación. Es investigador en energías alternativas, puntualmente en celdas fotovoltaicas. Él se dedicaba, bueno, ahora está jubilado, a la investigación en celdas fotovoltaicas, energías renovables, digamos. Y mi madre es semióloga, así que eran los dos así muy del palo de lo académico. O sea que vos los primeros 5 años los viviste en París. Claro, sí. ¿Aprendiste a hablar en París? Yo aprendí a hablar, claro, yo hablaba mejor en realidad francés claro. Que castellano, que lo he hablado en mi casa. Claro. El problema es que cuando llegué a Argentina ya no tenía un afuera donde hablarlo y lo fui olvidando. Y hace poco, justamente también ahora, por eso estoy incorporando también canciones, porque realmente hace poco estoy estoy de vuelta, digamos, hablando francés, lo estoy recuperando, lo estoy leyendo, recuperando. ¿Y en México, digamos, hasta qué edad viviste? Y en México estuve hasta los 17. Bastante. Sí, mi adolescencia, sí, la época de la barra, así fuerte, y de los primeros amigos y de los primeros amores. Y las primeras bandas de rock and roll, sí, tuve mi banda de... ¿Tu casa, que eran muy musiqueros? Eran muy melómanos, en mi casa se escuchaba mucha música, no había tanto instrumentista, mi abuelo era el instrumentista en realidad. ¿Y vos, hijo único? El gen, digamos, me parece que viene de ahí, porque él era un gran pianista, hijo único, sí. ¿Y después de México, Brasil? Después de México, Brasil. Y ahí en Brasil, bueno, en realidad mi padre volvió a formar familia, mi padre volvió a formar familia, y ahí conviví con mi familia, ya con mis hermanos, digamos, en Brasil. Terminé el secundario en ciudad? Brasil, en Campinas, que queda al sur, cerca de San Pablo, a 100 kilómetros de San Pablo. Y ahí estuve, bueno, prácticamente hasta los 20 años. Y ahí sí ya regresé a Argentina. Fui de los primeros que regresé, días después del retorno a la democracia. Acá y ya. Un lindo momento para regresar. Hermoso. Una fiesta. Era una fiesta. ¿Vos tenías cuánto ahí? 20. Y yo tenía 20. Claro. 20 años. Claro. Era fabuloso. Un poco, no, 19. 19. Cumplí 20 en febrero. Bien, y ahora estos discos, estos espectáculos, tu abordaje de la música popular, para vos representa prácticamente como un álbum de fotos, porque me imagino que cada tema debe simbolizar algo. Y sí, este tema, por ejemplo, era un tema que se escuchaba mucho en México, en la época esta que yo, cuando estuve por allá. Paco Ibáñez se escuchaba muchísimo, ¿no? Yo viví mucho la cuestión española, además también porque iba a un colegio que se llamaba Colegio Madrid, que era un colegio fundado por exilados republicanos en México. México es un país que tiene, digamos, tradición de recepción de exilados, digamos, de muchos países. Claro, bueno. Y los exilados republicanos fundaron un colegio, entonces, bueno, tuve mucho contacto con la cultura española. También por eso, también este pequeño homenaje, ¿no?, a Paco Ibáñez. ¿Y por qué el tango, Brian? Porque yo, por ejemplo, si pienso con tu estilo interpretativo que tenés, sí, y pensando en esos años, los años 70 y los 80 quizás, sí, digamos, los cantores que había de tango eran cantores más de tabernas, por decirlo de alguna forma, sí, cantores que tenían que gritar para hacerse escuchar, ¿no? Digo, no estaba el cantor más exquisito, de voz más cuidada, más chiquita. Era un momento bastante duro y no se escuchaban otro tipo de voces. Y bueno, es una cuestión de elección. Y sobre todo, por ejemplo, mira, para mí fue muy importante, por ejemplo, en el año... A fines de los 80, más o menos, escuché un disco de Horacio Molina. Sí. Me acuerdo. No, justamente que decíamos. Y dije, ah, bueno, claro. Mirá cómo... Era por acá. Claro, ahí ya tuve una identificación, digamos, mucho más clara de tomar el tango como una canción, digamos, no como una especie de cosa de lead, digamos, sino de canción, una cosa expresiva. Claro, suave, tampoco una cuestión, ¿no?, rítmica. No, exactamente. Tu guitarra, sí, no es tanguera. No es tanguera, exactamente. Es arpegiada, yo ¿no? La guitarra, digamos, mi guitarra, yo, mi estilo, lo desarrollé, digamos, de una manera un poco autodidacta, la parte guitarrística, digamos. No es que yo tuve un profesor de tango o desarrollé, sino lo desarrollé de la manera que a mí me fue sonando, ¿no? Inclusive haciendo cosas relativamente naturalistas, como fue el espectáculo Recuerdos son recuerdos o Glorias porteñas, ¿no? ¿Y Cardey te marcó también? Cardey sí, también. Cardey me encantó, yo lo escuchaba muchísimo en la Gandhi. Bueno, fue esa época, sí, que sí, estábamos con Lidia, sí. Cardey. Que fue, ya es una marca generacional. Como, sí. Exacto, sí, que empezó el arranque también, claro, en esa época. Bueno, hablamos con Brian Chamburierón, que se va a estar presentando todos los jueves de agosto en Notorious, Callao 966. Ahora vamos a hablar de los invitados que tiene en cada concierto. Pero hay muchos mensajes, vamos a ir escuchándolos. Estamos con Brian hasta las 12 seguramente, dale. Sí, buenas noches, habla Adriana de Villa Pueyrredón, mis últimos números son 878. Bueno, me encanta el programa, no solamente por la música que pasa en los comentarios, sino porque parece un programa de agradable conversación. Y realmente eso es un mérito de ustedes. Los felicito, gracias, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos de Flores Negras. Qué bueno, un disco de Jerry Mulligan que me gusta a morir. Bueno, llamo para intervenir en el sorteo. Mi nombre es Pedro, soy de San Isidro y mi documento termina en 244. Este es un mensaje para la visión Flores Negras, que me gusta mucho, pero quería hacerles recordar a los que la conducen que para mí la mejor presentación de las Olimpíadas fue en Barcelona, pero hace ya unos años, y la canción era Barcelona, cantada por Montserrat Caballé y Fred Mercury. Y aparte, la presentación fue una maravilla. A mí lo de los ingleses no me gustó tanto. Buenas noches, soy Margarita de Palermo. Es la primera vez que escucho el programa y me resulta muy interesante. Pero quiero aportar algo sobre Chavela Vargas. Después del año 2003, más o menos, vino a la Argentina y ofreció un concierto gratuito en el Luna Park. Lo único que ella pedía es que cada persona que fuera aportara un libro. Así que no sé si ustedes tenían noción o idea de esto. Así que bueno, buenas noches y seguiré escuchando el programa. Hola, hola, Ángel de Chacarita. Estaba interesado en participar por el disco. Como siempre, el programa está excelente. Y muy bueno el entrevistado que va a traer. Mi número de teléfono es 48546. Muy bien, muchas gracias a todos. Aclaro que estamos sumando al disco de Gary Mulligan el flamante disco de Brian Chamulero, nuestro invitado de esta noche. Canciones al oído, muy recomendable. Bueno, estamos escuchando algunas cositas, ahora vamos a estar escuchando otros temas de este disco. Bueno, no sabía eso lo de Chavela el 2003. Que, sí, pero bueno, efectivamente, un concierto gratuito, 2004 en realidad. Bueno, muy bien, acá tenemos una larga lista de gente que estuvo llamando: Horacio, Antonio, Adriana, Carlos, bueno, Alejandro de Parque Centenario. Muchas gracias a todos, también Aurora Ferrari, Fabián, un abrazo a Leo Vaca, un abrazo al Colo Peñalba, que me dice si conoces, Brian, a el chino, para que lo voy a buscar bien, así te digo. El Colo Peñalba, que está en la Nacional de Salta. Sí. El chino Borda. No lo conoces. Conozco. Dice un gran cantor y atorrante del mundo que es tío de ella. Bueno. Leo Vaca, un abrazo grande. Bueno, a todos, señores. Y acá conversando con Brian, decíamos de tu ciclo en Notorious. El primer jueves 2 va a estar con el guitarrista Néstor Basurto. Sí, guitarrista, compositor, cantor también, que estuvo en, bueno, el Quinteto Ventarrón, tiene una trayectoria así larga. Él viene más del palo de folclore, pero tiene una interpretación del tango muy interesante. El 9 de agosto estás con Lidia Borda, uh-huh, y el 16 de agosto con Horacio Molina. Con Horacio Molina. Todo en este ciclo de Notorious. Y estábamos conversando un poco de tu mapa de viaje, ¿no? De exilio y de mucha ruta. ¿Te sentís un poco solo en el ambiente? ¿Un poco quizás por esto? Sí, un poco tangente, digamos, ¿no? Porque vos grabaste a Acho, sí. Stoll, y también al Tape Rubín, que son dos, como decíamos, decía Andrés hace un rato, son dos compositores más o menos nuevos, aunque ya tienen su trayectoria. Acho está haciendo lo mismo que Brian en otro estilo, pero Acho no hace más tango, hace tiempo que no hace más tango. Sí. Sus discos solistas son. Parten del tango, tienen algún tango, pero se van hacia otros lugares. Como un clima, sí, ahora, una temática. Ahora hay toda una camada de gente que los podemos nombrar, pero no sé, ya los nombramos muchas veces, de las cuales vos no estás en esa camada. Me parece que estás en un lugar bastante solitario. Sí, sí, sí. Como digo, yo soy solista y solo. En el sentido de que hago, digamos, tengo como una... A veces sí siento como una especie de distancia. Bueno, hago mis trabajos, digamos, un poco a distancia. Y en mucho en soledad, digamos. Es bastante común, digamos, en mi trabajar de esa manera. Es cierto. Sí. Hay como ambientes o como, digamos, como grupos de artistas así, ¿no? Uno podría decir. Yo quizás podría estar cerca así de... Lo que pasa es que yo soy básicamente intérprete también, lo cual, bueno, me aleja, digamos, de la nueva camada de compositores, ponele. Si bien en este disco, bueno, incluyo una milonga bilingüe, le digo yo, cuya música la compuse, es de un poeta argentino que vive en Toulouse. Pero en general sí es cierto que estoy como un poco aparte. Es verdad, a veces siento eso. ¿Y cuesta vivir de lo tuyo, de jugular, digamos, de andar con la guitarra de aquí para allá? Mira, en realidad andar con la guitarra de acá para allá tiene sus ventajas también, porque, digamos, uno es una especie de, lleva su casa a cuestas, digamos, como el caracol. Vas a cualquier lado y en cualquier lado simplemente con una guitarra ya puedes sonar. Inclusive hasta he tenido épocas así ya, digamos, podríamos decir de ortodoxas, ¿no? Ya de prescindir del sonido también, por ejemplo, ¿no? Y hacer funciones funciones acústicas. Hice ciclos acústicos, bueno, digamos, a propósito en, por ejemplo, me acuerdo en ese espacio del sur tan bonito, en espacio ecléctico, un ciclo de San Telmo. ¿Y se puede vivir del tango, Brian, si uno no está, digamos, en las casas Ford Export, digamos, en todo ese tipo de ambiente o en las giras? Yo pienso que sí, en tanto uno no se rotule la cuestión del tango, sino más bien creo que lo que hay que apostar es más bien al desarrollo del artista o de uno como artista, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista sí, porque hay festivales, hay bastantes lugares. Buenos Aires tiene su circuito, un circuito que está creciendo también, me parece que me da la impresión que está creciendo. Ah, están pasando cosas, sí. Sí, sí, hay muchos lugares, uh-huh. muchos sí. lugares, ¿no? Y además, bueno, yo además soy docente. Las clases. Eso también. Sí, sí, sí, soy claro. Docente. Sí, toda mi vida fui docente. Sí, sí, sí. Aparte, digamos, de mi parte artística, de solista, digamos, mi carrera solista, con lo cual, bueno, sí, yo vivo absolutamente de la música, eso es, digamos, de lo cual, bueno, creo que me enorgullezco, porque está bueno, porque es lo que me gusta hacer, gusta. Realmente. Bueno, entonces vamos. Entonces, vamos a hacer algo. Salud. Bueno, voy a hacer algo entonces del Tape, ya que estamos, hago un pedacito del tema del Tape. Llanto de pendeja en los alcoholes del adiós, sol en el toilet. Llora su amargor, bruma de silencio en la mañana del salón. Y en el llanto arrastra su rubor. Ya la noche se apagó, ya su almita se quebró. Vieja milonguera, en la caricia de tu voz, calma su triste corazón. Dale tu consuelo, dale vuelo a su ilusión, dale alivio a su desolación. Vos, maestra de las rondas del placer, vos, borracha de infinito amanecer, contale que las noches se dibujan en la piel y saltan al vacío por vivir y comprender. Contale que hay abrazos que se sufren para bien y besos brillantes que ocultan. Vos, vaquera de mil noches de bajón, vos, suéltale esta maldita confesión, sí, y al dar tu carcajada de dolor será milonguera de la voz de Brian Chambulerón, la poesía de Tape Rubín, un autor que está, por suerte, siendo cada vez más interpretado, ¿no? El último disco de Julián Peralta incluye incluye Regín, a él, sí, Regín. Que canta Villarreal. Sí, sí. Bueno, la Fernández Fierro hace muchas cosas del Tape también. Repetí los teléfonos, Miguel, así los que quieran comunicarse, que recuerdo que estamos sorteando, además del disco de Gary Mulligan, el nuevo CD de Brian Chambulerón. 4999-8700 y desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local 0810-222-0870. Bueno, bárbaro, también estamos en Facebook, tenemos una cantidad de mensajes. Aquí tenemos, bueno, ahora voy a decir algunos, pero estamos hablando acá con Brian y mencionaste al pasar, digamos, tu... Aquellos años de Recuerdos son Recuerdos y sí, de Glorias Porteñas, que fue como una especie de continuidad de aquel musical. ¿Extrañás un poco las tablas en el sentido más teatral, de lo que significó esa obra que tenía una impronta claramente, sí, teatral? Sí, claramente yo hacía un personaje, digamos, ¿no? Y eso era lo interesante, que era una obra de teatro, era como una obra de teatro. Sí, pero no lo llamaban teatro. No, lo llamamos teatro musical, digamos, un poco así. Pero de hecho nosotros representamos una compañía pobre del final de los años 20 que se estaba presentando justo en ese lugar y había un presentador. O sea, había era una situación escénica, una situación, digamos, dramática, por decir. Pero lo curioso era que éramos músicos de verdad, los que tocábamos. Entonces, Eso era muy muy interesante, ese doble juego, ¿no? Bueno, ¿estos qué son? ¿Son músicos? ¿Son actores? Tenía algo de clown también, todos los personajes, ¿no? Un poco exagerado. Sí, yo extraño a veces un poco el teatro. A mí ese espectáculo me significó bastante. En su momento como que fue una especie, digamos, de trampolín, podríamos decir, para mí, bueno, a partir de eso. Lo gracioso es que gané, bueno, fui nominado y gané premios por actor. No por músico. Claro. Eso y quizás eras el menos actor de todos, de ellos. Claro. Porque Silvio Cataño tiene una... Silvio es más claramente actor. Bueno, Rita Cortese y Soledad Villamil, sí, ni hablar. Claro, y después, exacto, había uno más que se lo tengo perdido. Y sí, ¿quién está? Rafael Solano, presentador. Sí. Exacto. ¿Qué es de la vida, sabes? No sé, la verdad es que no sé, lo perdí un poco el rastro. ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que hacía bastante ya que estábamos, claro, haciendo y... Aparte un trabajo intenso, ¿eh? Yo lo fui a ver en la trastienda. Dale, y ya después más Soledad empezó más con las películas. Sí, sí. O sea, cada uno es como que tuvo... Yo tenía otras necesidades también musicales y era bastante absorbente como trabajo también, claro, la compañía. Así que bueno, viste, cada uno empezó a irse por su lado. Ahora, más allá de lo que estás presentando, que está buenísimo, ¿no te planteás como desafíos de perfil un poquito más alto, más como algo...? A mí me gusta mucho una frase que suele decir el poeta Fabián Casas de... Dice que él escribe en contra de la comodidad. Claro. A veces es muy interesante esa idea. En varias disciplinas artísticas se puede aplicar. Sí, sí, sí. Te lo pregunto porque quizás estás como cómodo. Sí, puede ser. Que no está mal, que es algo placentero. Hago algunas cosas. Estoy, por ejemplo, mira, estoy haciendo algunas... Hago algunas cosas, a veces... Por ejemplo, el año pasado estuve en Francia presentando un espectáculo presentando un espectáculo sobre Gardel, llamaba Los Caminos de Le Chemin de Gardel, y era todo bien, y eso fue eso me sacó bastante la comodidad, porque primero tuve que generar un espectáculo que no fuera, digamos, que no fuera lo obvio de Gardel, digamos, la repetición de esos clásicos y la interpretación de los clásicos, sino lo tomé como de un modo un poquito más tangencial en cuanto a lo que fue la vida de él, en cuanto a lo que fueron los estilos que existían en la vida de él. Un público francés. Para público francés. Y hablado en francés. ¿Y cantado en francés? No, los temas los cantaba en castellano, porque a mí los temas traducidos en general les tengo un poco de... Sí, un poco de... tenés que pegarla, viste, muy bien, qué sé yo, o tener mucho criterio. Pero era eso fue muy interesante. Ahora estoy preparando también otra cosa para México, ahora para noviembre. Más o menos la un espectáculo. Tu trabajo está bárbaro. Sí, sí. Aparte, lo que vos decías hace un rato, el hecho de estar solo con la guitarra, te da una libertad de acción que poca gente tiene, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, digamos, yo creo que es lo que me pasa con estando solo con la guitarra es que es como que me siento que es el lugar donde exploto, digamos, mejor mis posibilidades artísticas, o sea, en el sentido de el tiempo, por ejemplo, el manejo del tiempo, el manejo del fraseo, al estar solo y acompañarte solo, digamos, no hay mejor acompañante que uno mismo, digamos, vos sabés exactamente el momento en que vas a tirar la frase y pum, la ponés ahí justo con la guitarra, ¿no? Aunque lleva mucho trabajo, te digo. Sí, hay que ensayar. Conversamos con Brian Chambulerón, lo recuerdo, gran cantante, intérprete, también guitarrista. Y hay unos mensajes, vamos a escucharlos, dale. Hola, soy Cristina de Flores. Agarré bastante tarde el programa hoy, no sé cuáles son los premios, pero el programa está bárbaro, estoy escuchando a Brian. Hace mucho no lo veo, lo vi en Patio de Tango cuando hice el trabajo con guitarrista Esteban Morgado, me encantó. Bueno, eso. Muy lindo programa. Buenas noches, mi nombre es Erika, llamo desde Bahía Blanca. Chicos de Flores Negras, fantástico el programa, precioso. Sí, por favor, que vuelva a ponerse de moda en Onda o lo que sea la música en francés, que es un idioma precioso. Me encantaría participar por el disco de Brian. Les mando un beso a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente, el francés es un idioma hermoso. Sí, es hermoso. El cine francés está bueno. El cine es bárbaro, sí, sí. Es buenísimo. Vengo a ver El Puerto, que es hablada en francés. Muy buena, muy buena. Bueno, tenemos también mensajes en Facebook. Patricia Ono, Camilo Ruiz, Pirén Gutiérrez. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué más? Erika Larsen. Bueno, Jorge Correa nos escribe desde Uruguay. También Alejandro Fernández. Bueno, muchas gracias a todos, realmente. Quiero decir que el próximo sábado vamos a estar aquí con Lucas Martí. Lucas Martí, un gran compositor de música, básicamente pop. Es el hijo de Eduardo Martí, un gran fotógrafo, el fotógrafo de Luis Alberto Spinetta, el que hizo la foto de casi todas sus tapas, y el hermano de Emmanuel Orvilleur, el Iria Curia, que va a estar acá. Lucas Martí, realmente la primera vez que voy a hablar con él, me encanta su música, es también un independiente total, es un tenaz, y tiene un disco nuevo que se llama Tercer y Último Acto de Noción, así que, bueno, no sé... No se lo pierdan, les quiero decir. Brian, ¿querés una del estribo? ¿Cuál elegirías para despedirte? Para despedirme, estaba justo pensando. Muchas gracias por todo. Para este jueves no, que es el debut este jueves. El debut es este jueves 2. Para el otro, el de Lidia, ¿nos entregarías un par de entradas para sortear con los oyentes? Por supuesto. Ahí va, vamos. Ahí va. De este tema digo que es una versión en tango de una versión en flamenco de lo que es originalmente un tango. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo

que hizo Francisco Repilar, llevando el son de La Habana hasta Europa, con su sombrero, un buen cigarro y con el cuatro, llegaste a mí para aclarar algunas dudas, definitivamente del son haré mi patria. Te agradezco con respeto y con mucho cariño. Ahora yo me encuentro bien con este ritmo. Te va pa Mayari, te va pa Mayari, te va pa Mayari. Llegué yo al puerto, pero me voy para París. Tanto se lo voy para Macalé, llego al puerto, voy pa donde Mayari. Chan Chan, el tema de Compay Segundo por el grupo Masalia, y es nuestro Jazz and Group de hoy. Un poquito de song. Bueno, Andrés Casac. Quiero formularte una pregunta, Mariano. Dímelo. ¿Dónde compraste esa remera que tenés puesta y que le voy a explicar a los oyentes, que obviamente no pueden ver a Mariano? Tiene una remera estampada donde se ve. Voy a hacer una foto y también tenés, sí, en Facebook. Está en la foto, digamos, de la remera de Mariano. Está Chico Huarque con Bob Marley. Vestidos de futbolistas, pronto a jugar un partido. Abrazados. Quiero ese estampado. No, no, te daré detalle. Están a la venta. O sea, las hago. Sí. 120 pesos la remera. Es un trabajo paralelo que tengo. No hay lugares estampados ahí en la Valle que está buenísimo porque te bajan la foto. Bueno, que voy a decir, no es ninguna novedad, ¿no? Pero te bajan las fotos que vos querés de internet y te la estampan. Una idea tan sencilla como encantadora, ¿eh? Sencilla. Y en realidad. Para niños, yo fui con mi hija, entonces, bueno, quería como cosas que todavía no existen, ¿no? Remeras que no existen, cosas? Como por ejemplo la princesa valiente. Ah. Bueno, mi hijo Juan, por ejemplo, fanático de los autos. Mi hijo Juan, que dentro de 10 minutos empieza a cumplir su segundo año de vida. 29 de julio del 10, en pleno mundial me nació. Bueno, es loco por los autos. Entonces pedí en internet que me buscaran una imagen de un Citroën 12B. Que es un auto que tenía mi viejo cuando yo era chico. Sí. Entonces tú quedó estampado. O sea, cualquier cosa que haya en cualquier internet, cosa. Cualquier foto, sí, se usa como estampado. Todo. Está bien. O sea de tango, Salgan, lo que yo quiera. Vos querés una remera de Salgan, la tenés. Bueno, nada. Yo le hice a mi mujer una con la imagen de Leonard Cohen, pero una imagen buena, ¿viste? Sí. No una prototípica. Está muy bueno. Bueno, hay muchos lugares estampados. Estoy muy sorprendido de verte con esa remera. Pues decimos que. No, que está muy bien. Después vamos a sacar una foto, ¿no? Sí, sí. Nos vamos al imaginario en un rato. Uh-huh. Ahí hay Guardia Vieja y Bulnes. Así que quienes quieran ver la remera. Pueden ir al imaginario a ver la remera de Mariano. Psycho Killers, abstenerse. Guardia Vieja y Bulnes, el amigo Javier Lecumberri, que estuvo tocando con La Doblada. La Doblada, gran grupo que está a punto de sacar su nuevo disco. En cuando esté en la calle, lo vamos a invitar a Javier y a su grupo, a su banda, porque queremos que toque acá en vivo. Una banda independiente muy, muy prolífica, muy buena, sí. Quería decir dos cositas sueltas. La primera, gracias a Valeria Solars, que acaba de mandar un mensajito, que fue jefa de prensa, bueno, amiga fue la que también. La que permitió que Brian Chamulerón estuviera acá hoy, esta noche, aquí en Florida. Le mandamos un beso a Valeria Solars. Y la segunda, que me pone muy buen humor, es que hoy vi la propaganda de Peter Capusotto. Vuelve Capusotto. Sí, después de las Olimpiadas va a volver a Canal 7. Gran noticia para los que nos gusta el programa de él, en su séptima temporada. Sí, impresionante, una gran novedad. Una muy buena novedad. También quiero agradecer a Marcelo Baldonedo, otra vez a Osvaldo Repicazo, bueno, mi amigo Pedro, ya lo dije. Bueno, hicimos un sorteo y el disco de Gary Mulligan lo ganó Pedro de San Isidro. Hay muchos Pedros, este es de San Isidro. Y el disco de Brian Chamulerón lo obtiene Erika de Bahía Blanca, que yo me sorprendí cuando pusieron Bahía Blanca, pero bueno, pidió participar especialmente porque parece que anda por estos pagos en estos días. Así que a ambos, tanto a Pedro de San Isidro como a Erika de Bahía Blanca, que lo vengan a retirar los discos por la radio aquí en Maipú 555 a partir de mañana domingo. Bueno, hay muchos conciertos en puerta. Uno de ellos va a ser el que va a presentar de Lineski Family, es el nombre del grupo, que en realidad es la familia de Andrés Lineski, con el disco Diáspora en Buenos Aires. Lo va a presentar el próximo miércoles 1 de agosto en Café Vinilo, en Gorriti 3780. Y aparte, Andrés Lineski con su familia van a ser uno de los próximos invitados del programa, ¿no, Mariano? Sí, estamos preparando un gran concierto con la familia Lineski, porque acaba de sacar el gran pianista, sí, Andrés Lineski, ese disco en el cual yo me imagino un poco a la manera del que sacó Changos Pasiuk, sí, ¿no? Con, sí, su familia. Y bueno, estamos, creo que viene dentro de 3 sábados, pero bueno, vamos por paso a paso. El próximo sábado está Lucas Martí. Bueno, y otra de las propuestas para esta semana es la presentación de Ensamble Real Book Argentina, que es un conjunto que está formado por Pipi Piazzolla, Mariano Sibori, Alan Planchta, Gustavo Musso, Nicolás Sorín, entre muchos otros. Esto va a ser el jueves a las 22 horas en Boris, ahí en Gorriti, al 5500. Bueno, decíamos de las novedades brasileñas, ¿no? El 6 de septiembre viene a actuar Gilberto Gil con una banda que incluye a Jacques Morlenbaum en cello y en dirección. El 10 de agosto en el Luna Park va a estar la cantante Ivette Sangalo. Luna, sí, Park, también baiana, tiene su público. Y también va a venir Carlinhos Brown, sí, en el Planetario de Buenos Aires. Va a estar actuando en toda una movida que, además de Carlinhos Brown, incluye a Café Tacuba y al músico, justamente hablando de Exilio con Brian, al músico argentino sueco José González. Esto va a ser el 15 de septiembre. Ahora, lindo clima, ¿no? Suena muy prometedor. Café Tacuba hace tiempo que no toca en Buenos Aires. Siempre es interesante escucharlo, bueno, ya sea en su vertiente folclórica, con los ritmos mexicanos, a punto de salir nuevo, sí, o con el rock. Que lo está grabando acá. Son más rockeros. Lo está grabando acá Café Tacuba. Mira vos. En el Santos. ¿Tenés algo más? Sí, bueno, próximos conciertos: el de Pedro Aznar el sábado que viene, va a ser a las 9:30 de la noche en el Teatro Coliseo. Teresa Parodi y Ana Prada se siguen presentando. El próximo sábado también en el N de Ateneo, en el caso de ellas dos. Juan Cruz de Urquiza, viernes 3 y sábado 4, con su show de homenaje de Charly García que mencionaste antes, Mariano. Esto es en Café Vinilo. Y la Fernández Fierro, como siempre, los miércoles ahí con sus recitales vertiginosos en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante al 700. Muy bien. En un rato no se vayan de la radio pública, porque viene Plácido Domingo, el programa musical conducido por los amigos Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Continúa la música aquí en Radio Nacional. Y bueno, estamos un poco todos, ¿no? Y es inevitable no estar con espíritu olímpico. Y yo me estaba pensando en los uruguayos, que son tan orgullosos de sus logros, de sus logros deportivos, que siguen recordando los títulos que obtuvieron en fútbol en las Olimpiadas de 1924 y 1928, que ellos, sí, lo toman, como en aquel momento no había mundiales de fútbol, lo toman como algo así como que ganaron 2 mundiales. Después, cuando empezó ya los mundiales en 1930 en Uruguay, lo ganaron, ahí sí empezó. Pero bueno, de hecho, Jaime Ross le dedicó un tema a esos 2 triunfos del 24 y del 28, que se llama Los Olímpicos. Ahora, qué país singular que es Uruguay, ¿no? Verlo a Pepe Mujica hablando de marihuana, bueno, todo lo que comentamos con todo el amor del mundo que le tenemos a Uruguay, la música que nos enloquece y la pasamos constantemente, hubo una especie de reconciliación nacional, sí, de 2 de sus grandes ídolos musicales. Estamos hablando de Rubén Rada y de Jaime Ross. Exactamente, estaban peleados desde hace años. Y bueno, en un programa de televisión que se llama Décadas, del canal 12 de Montevideo, se reunieron y bueno, hicieron las paces a instancias de este programa que se llama Décadas, que bueno, que finalmente hicieron las paces Jaime y Rada, que en realidad son contemporáneos, son prácticamente de la misma generación. Totalmente. Han cantado varias veces juntos. Me acuerdo un homenaje a los Beatles que quedó grabado en un disco donde hacen All You Need Is Love, donde están ellos dos, donde está Fattoruso. Realmente es increíble que estuvieran peleados dos próceres de la música uruguaya. Al modo de Balbín Perón se abrazaron Rada y amigos. Jaime Ross. Bueno, señores, nos corre el tiempo. Nos vamos justamente con los Olímpicos de Jaime Ross. Que tengan ustedes una muy buena semana. Nos estamos viendo el próximo sábado aquí en la Radio Pública, como todos los sábados a las 22, con Lucas Martí. Gracias, Miguel, Andrés, Natalia, Paola, Nacho. Mi nombre es Mariano Almazo. Chau. Se nos viene fin de año,